La industria minera en México se ha venido expandiendo y actualmente grandes extensiones del subsuelo se encuentran concesionadas a ese tipo de empresas. Pero ¿cómo es que grandes empresas pueden tener acceso a todos esos recursos? Pues el despojo y explotación de las mismas es lo que ha llevado la riqueza de grandes empresas. Cuando hablamos de despojo, nos referimos a la forma de quitar, arrebatar o saquear a alguien de algo como lo pueden ser sus tierras y o bienes. O como bien nos los menciona Sergio Rodríguez Lascano, piel quitada a un animal. Asimismo, la explotación es la manera de aprovecharnos de algo o alguien para obtener un beneficio. Es claro que la expansión de la minería ha dejado en el desamparo a las comunidades y territorios indígenas y campesinos. El acto de saquear los bienes, como lo son las tierras de muchos campesinos en México, es una situación que comúnmente se vive en lugares donde se puede obtener algún recurso que incremente la riqueza de los que ya tienen mucho. Esos mismos que buscan obtener grandes ganancias a costa de quienes muchas veces son obligados a vender sus tierras por cantidades de dinero miserables y a trabajar en ellas para ganancia de otros. Esas mismas clases burguesas que en muchas ocasiones vienen del extranjero, buscan la explotación de los recursos de México sin importarles que todos esos recursos se están agotando, así como el no darle importancia a la contaminación que se está ocasionando al utilizar productos que dañen al medio ambiente. Es un claro ejemplo de que México es un país donde nuestros mismos gobernantes continúan permitiendo que toda esa clase rica y extranjera pueda seguir haciendo uso de nuestros recursos y continúen despojando a toda la clase obrera y campesina, para únicamente tener acuerdos que beneficien a un gobierno corrupto y enriquecen al rico, sin seguir importando que el pobre se haga más pobre.